micrófono turco contando que hace como dos semanas que quería hablar de Kosovo y siempre pasa otra cosa, pasaba Kosovo con Ciudad Animal. Muy bueno, muy bueno. Hoy lamentablemente tampoco vamos a trabajar Kosovo porque hay una realidad. ¿Te sentís frustrado porque no podés hablar de Kosovo? No, no, lo dijimos la semana pasada, digamos, Kosovo es un abre una serie de acontecimientos que se van a ir dando irreversiblemente porque es una zona absolutamente conflictiva. Recién se inicia todo el periodo de tensión verdadera para ver qué comunidad se queda con qué porción del territorio y va a dar pie para trabajarlo en otras oportunidades. También lo que está sucediendo en Medio Oriente lo vamos a volver a trabajar porque esto obviamente no se cierra con, ni con los atentados ni con los ataques de Israel durante estos últimos meses. Parece que a la derecha se le dio por matar gente últimamente, ¿eh? Nunca olvidó esa costumbre, así que siempre invadir otros países y matar gente. Siempre se renueva con técnicas un poquito más desarrolladas. Bueno, justamente sobre eso, pero nada más que a nivel continental, vamos a tratar de hoy hacer un pequeño repaso de lo que estuvo pasando entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Colombia y Ecuador en realidad, pero genera una serie de tensiones regionales que me parece que son importantes trabajar. Haciendo un repaso rapidísimo, porque nos interesa trabajar otras cuestiones un poco aleatorias. Recordemos que la serie de la tensión más importante se origina a partir de la invasión al territorio ecuatoriano de las Fuerzas Armadas colombianas, persiguiendo, según la versión oficial primeramente dada por el ejército colombiano, persiguiendo una patrulla de la FARC, que se adentra en territorio 1800 metros. Para a las Fuerzas Armadas colombianas, que entonces mandaron los aviones, helicópteros, etcétera, para tirarle al tipo que estaba con un fusicito. Bueno, no, sí, más allá de que haya sido con un fusicito, no, la versión oficial que primeramente le dan al gobierno ecuatoriano fue de que se trató de una persecución en caliente, es decir, hay una serie de escaramuzas en la frontera, el ejército en una situación álgida, sin darse demasiada cuenta que estaban velando territorio ecuatoriano, ingresan persiguiendo a las fuerzas de la FARC a territorio ecuatoriano y finalmente dan muerte a Reyes y logran destruir un campamento. El problema en realidad surge después, cuando se comprueba de que no fue una persecución lo que se dio, sino de que a partir de ciertas informaciones brindadas por satélites norteamericanos se localiza un campamento de la FARC donde estaba Reyes y durante la noche se realiza una operación de bombardeo donde destruyen un campamento de la FARC ubicado 1800 metros al interior del territorio ecuatoriano. Lo primero que se puede suponer es, bueno, 1800 metros al interior del territorio ecuatoriano, una zona selvática, difícilmente pueda uno darse cuenta dónde transita el área de frontera. Bueno, no es tan así porque precisamente la frontera ecuatoriana y colombiana a esta altura la delimita el río Putumayo. Es decir, es un río que está delimitando la frontera. Para cruzar la frontera te mojás. Cruzás el río, aunque sea una operación realizada desde el aire, efectivamente el río está marcando la frontera en tu lugar y otro. Se inicia una escalada de tensión que posiblemente hubiese generado algún tipo de enfrentamiento militar, que se soluciona de alguna manera el día de ayer en la cumbre de los países del río. Pero me parece que es interesante trabajar otras tensiones que quedan al descubierto a partir de este encontronazo entre Colombia y Ecuador. Esta invasión en realidad del gobierno del ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Primero, el lado venezolano, ¿no? Es interesante porque, escuchando algunas de las repercusiones de los medios locales en esta semana, se ha intentado permanentemente presentar a Chávez como el acusador, si se quiere, como quien todo el tiempo estaba tratando de pregonar a favor de un conflicto bélico, de aumentar la tensión. Y eso sería olvidar de alguna manera las series de boicot que el gobierno colombiano viene realizando las tareas del gobierno de Chávez en pro de la liberación de los rehenes de las FARC. Nosotros en su momento, boicot que se desprende del propio documento de los servicios de inteligencia norteamericanos. Sí. Perdón, digamos, no vamos a creer que los servicios de inteligencia norteamericanos le caen simpático a Chávez o a la FARC. Por supuesto, el poco impoluto Sarkozy ya lo dijo. Tuvo que reconocer de que el gobierno de Uribe había obstaculizado permanentemente la liberación de Betancourt. Esto no es nuevo. Esto se origina en los primeros intentos de Chávez por negociar o por ser de alguna manera el protagonista de las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano para lograr la liberación, algo que en un primer momento el gobierno colombiano pensó que no se iba a lograr, que iba a fracasar Chávez, ante la luz de los éxitos conseguidos por el gobierno chavista. Empieza una campaña del gobierno colombiano tratando de obstaculizar permanentemente y boicotear toda posibilidad de éxito que termine redituando logros políticos para el gobierno de Chávez. Es decir, la inclusión en el clima de tensión del gobierno de Chávez no es casual, no es nueva, no se debe a un intento oportunista, sino que tiene una historia detrás. Ahora, es interesante trabajar algo que apenas si se mencionó en estos días, cuando se origina la tensión más importante, fue apenas hace 4 días atrás, y es el papel del gobierno de Brasil. Yo por eso siempre digo de que hay que recordar un poco algunos acontecimientos anteriores para tener un panorama más completo. Esto lo charlábamos justamente con un amigo, con David Garela, y él recordaba de que uno de los focos de posibles conflictos que contempla el gobierno brasileño permanentemente es la zona del Amazonas. Uh-huh. Y justamente ayer, esto lo charlábamos hace 2 o 3 días, justamente ayer sale una noticia que me parece que es esclarecedora en este sentido. Y es que el gobierno brasileño ha decidido enviar aviones espías para controlar, es interesante, ¿no? La noticia decía exactamente esto, era para controlar el posible ingreso o no de fuerzas de las FARC a territorio brasileño en el área del Amazonas. Ahora, la noticia así presentada dice una cosa, y si uno hace un poquito de repaso de lo que significa esta zona del Amazonas para Brasil, surgen otras cuestiones más interesantes. Hace ya un tiempo largo que Brasil viene denunciando las intenciones norteamericanas de poner un pie en la región, sobre todo para quedarse gradualmente con lo que es la cuenca amazónica. Si nosotros a esto le sumamos, a esta preocupación brasileña, le sumamos el clima de tensión, la posibilidad de conflicto con el gobierno brasileño fue esta. Si se origina una guerra entre Venezuela, Ecuador y Colombia, obviamente que Colombia iba a recibir apoyo norteamericano. Recibir apoyo norteamericano significaba tener un pie de Estados Unidos en Colombia y por lo tanto en la frontera y en la zona que es vital para Brasil, que es la zona del Amazonas. Entonces, la noticia que salió justamente ayer sobre estos aviones espía difícilmente fuesen para controlar el movimiento de tropas de la FARC, sino más precisamente para controlar el movimiento de tropas colombianos con el apoyo norteamericano. Nosotros no nos tenemos que olvidar de que ya hay un pie norteamericano en la región, en Colombia, a partir del Plan Colombia. Cuando Chávez dice en su momento, no, que no vamos a permitir que Colombia se constituya en el nuevo Israel de América, no es un dato menor, no es nada más que una comparación superficial. Se ha hecho mucha mención en los medios últimamente de que era por el afán imperialista de Israel o porque es efectivamente el pie de Estados Unidos en la región, Israel en Medio Oriente, Colombia en América Latina. Y es un poco más que eso. Las alianzas entre Israel y Colombia son antiquísimas. Israel está efectivamente involucrada en los procesos de formación militar de las Fuerzas Armadas Colombianas, de la formación en la lucha antisubversiva, entre comillas, de las Fuerzas Armadas Colombianas, de antigua data. Ahora, justamente, ante la posibilidad de este conflicto, esta noticia circuló escasamente en los medios, Israel le brinda apoyo militar al gobierno colombiano. Es decir, comparar Israel con Colombia no fue nada más que una comparación superficial. Acá aparte, hay nexos. Es una operación muy similar a la que normalmente realizan las fuerzas israelíes contra Hezbollah, etcétera. Seguro. Es una acción preventiva. Nosotros este término lo hemos escuchado. Claro, aparte, en términos operativos. Lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Represalias, acciones preventivas son las dos políticas que el gobierno israelí utiliza permanentemente en cuanto a acciones militares. Pero además hay que recordar, y esto tampoco se recuerda con suficiente recurrencia, y es que Colombia es junto con Israel y Egipto los países que más ayudas militar y económicas reciben de Estados Unidos. Es decir, Egipto e Israel son dos países absolutamente claves para el control del Medio Oriente por parte de Estados Unidos. Y Colombia es absolutamente clave como el pie necesario de las Fuerzas Armadas norteamericanas en la región, una región que es absolutamente vital porque está muy próxima a la cuenca del Amazonas. Esto Brasil lo tiene en cuenta, por eso el hecho de que el presidente ecuatoriano, apenas surge esta tensión, haya hecho una visita relámpago por los países de la zona, incluyendo Brasil, no es casual. La información de ayer de la decisión del gobierno brasileño de recorrer la zona con aviones para permitir un control más específico en la zona del Amazonas tampoco es casual y tiene que ver con una preocupación antigua ya del gobierno brasileño sobre las intenciones norteamericanas en el Amazonas. Sí, como estaba el Plan Colombia, había un Plan Amazonia que la presión brasileña nunca dejó que se llevara a cabo de parte de los norteamericanos. El Plan Colombia es efectivamente el pie norteamericano muy próximo a la zona del Amazonas. Esto el gobierno brasileño siempre lo tuvo en cuenta. estos intentos de internacionalizar de alguna manera la zona de la Amazonia son antiguos. Nosotros, la vez pasada... Para, pongamos un poco el conflicto en términos de barrio. Que Chávez le tire una gana de darle un buen bofetón a Uribe, no nos queda ninguna duda, eso es claro. Pero detrás de la cuestión de los medios, que lo ponían a la bravucón Chávez, que por algo tiene ganas de pegarle una cachetada a Uribe, lo que hizo Brasil significa, en términos de barrio, marcar el territorio. Mira, lo que hace Brasil es manejarse con una cautela que me parece que es interesante. Brasil no ingresa directamente en el conflicto, de hecho lo encontramos bastante poco en las noticias de los últimos días. Acá estoy yo. Pero está permanentemente alerta sobre los movimientos norteamericanos y sobre los movimientos del gobierno colombiano. Ayer nosotros veíamos cómo se cerraba de alguna manera el conflicto, con un Uribe que se levantaba a saludar a todos los afectados, si se quiere, a Ecuador, a Venezuela, incluso a Cristina de Kirchner, que también tuvo un discurso bastante duro con Colombia. Y si uno se pone a pensar, es lógico, a Colombia no le conviene desde ningún punto de vista efectivamente un conflicto armado, porque Colombia contaría, por un lado con un frente ecuatoriano, por el otro lado con un frente venezolano, pero además un frente interno de la FARC, que esto nosotros no nos vamos a cansar de decirlo. La FARC controla una interesante porción del territorio colombiano, controla, administra. Entonces no es nada más que un grupito que está moviéndose en forma casi nómade por la selva. No, controla provincias en el territorio colombiano. Entonces, efectivamente, un conflicto armado no le conviene a Colombia bajo ningún punto de vista. Sí le conviene esta bravuconada de Uribe porque cierra filas al interior del panorama político colombiano. De golpe, Uribe cuenta hoy por hoy con más del 80% de aceptación popular. Cuando está hace un mes... El territorio controlado por el Estado colombiano. Lo que sea, pero hasta hace un mes atrás eso no era así. Y ante los fracasos de la liberación de los rehenes por parte del gobierno de Uribe, eso era muchísimo menor aún. Recordemos que hace un mes atrás la aceptación popular del gobierno de Uribe no pasaba del 40%. Hoy tiene más del 85% de la aceptación popular. Es todo un dato. Es todo un dato, pero yo creo que lo interesante en todo esto de estos últimos días, en toda la tensión generada a partir del conflicto entre Colombia y Ecuador, es en la posición del gobierno brasileño, que me parece que sí logra ver un poco más allá de estas pequeñas disputas de soberanía, que son importantes tenerlas en cuenta, y que ve a partir de un recurso estratégico como el agua los movimientos de una potencia como Estados Unidos en la región a partir de Colombia. Bueno, Turco, te invito para nuestro programa, que tengamos tiempo y que nos salga algo más urgente, preparar el tema Brasil. Creo que es un tema interesante, Brasil, cómo se posiciona con los distintos planes norteamericanos que permanentemente intentan intervenir en la zona del Amazonas. Bueno, lo vamos a trabajar. Es un buen tema. Vittorio. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.